algo tenemos de dioses infinitos, pero somos mortales. Algo llevamos como de flor y pájaro, como de trigo y tormenta. Algo nos pertenece en la amplitud de la palabra. Algo somos de las bahías y los árboles y de la blanca nieve. Algo somos del humo y de las fíbulas y de las definiciones. Algo. Somos algo. La tarde y la mañana. La tarde y la mañana. El cielo azul. La brisa. El aire, la estampa, los tejados, el llanto, la ventana. Somos la risa, el muro, la cantiga, el paisaje. Algo, como el camino y los emprendedores. Como el día y la noche, como el día y la noche, y el día y la noche. Solo tú sabes lo que no escribo cuando me encuentro solo y te miro y tu pelo se desborda como una cifra de nieve. Nadie descubrirá ese poema entre los libros que hablan nada más que de ti en un idioma en blanco. Para escribirte a ti, no necesito guerras, ni ausencias, ni recuerdos. Solamente creer que es mentira el pasado, mentira, como los Reyes Magos, como la vida eterna. Quédate aquí una vida. Conviértete en estatua de mi cuarto y te daré mis versos y te pondré en las manos pétalos de poemas. Para escribirte a ti, no pido más que un libro con tu presencia para hacer mi palabra. Hace ya mucha historia. No creo sino en ti. Qué vergüenza decir que nuestros padres trabajaban en el campo cuando nos preguntaban de quién éramos hijos y qué curso estudiábamos. El pueblo se llenaba de vacíos veraneantes con dinero que nos daban galletas de marcas extranjeras por jugar con sus niños. Pálidos y amedrantados, y enseñarles un árbol o una hormiga. Somos hijos, señora. Somos de esa mujer que canta, del hombre que la sigue tirando de una mula. Ya ve cómo nos sabe el corazón a monte y a tierra. Arranca esa tristeza que te asoma en los ojos, seguro que hay alguien en la tierra que quiera conocerte. Y en ese libro azul, después de todo, guardas violetas del otoño pasado. ¿Cuántos quisieran? Yo sé que de tus labios saltan palabras a veces, tan primitivas como el agua. Yo sé que habitan dioses en algún reino de tu cuerpo. Alguien habrá en el mundo que quiera descubrirte y encallará en tus posesiones sus cinco carabelas. ¿De qué nos sirve entonces la memoria si no tenemos fe ni percibimos que hay algo por encima de nosotros que nos lleva a soñar lo inalcanzable? Otra edad llegará que nos despierte y nos haga llorar sobre el vacío, nos asome a su invierno y a sus noches de estrellas más lejanas que el recuerdo. ¿De qué me vale entonces esta voz que nombra a veces cosas tan queridas y ahoga a veces tragos tan amargos? ¿De qué tanta pasión por habitar mi ser, encontrar el silencio, compartir ese eterno momento en que la mar parece que nos habla? ¿De qué sino para esperar que en todo hay esperanza? Thank you. No sé si habrá distancia más lejos que hasta mí, mientras cae el otoño, el mismo siempre, sobre esta extensa tierra que tengo ante los ojos. Mientras cruzan los buitres el cielo que diviso, mientras las nubes bajas amenazan con lluvia, mientras miro y contemplo mis manos ya manchadas, mientras hago memoria y recuerdo mi vida, qué cerca estoy de nada, qué lejos de mí mismo. Yo no sabía que aquí mirabais el mundo con los ojos cerrados, que amabais las cosas con tanto desenfreno. No sabía de vosotros, ni de este continente al que llegamos siguiendo el curso del olvido. Vengo del norte, de los acantilados de un destierro, de los muelles que esperan la ternura, de las mareas del último suspiro. Ella quiere pediros una estrella fugaz para amarrarse el pelo. Está cansada y ha venido mirando atrás, como los que no vuelven. Mañana se verá en las aguas y quedará preñada de las profundidades. Mañana, siempre mañana, como hacen las promesas. Vengo del norte, de la edad retorcida de las viñas, de los poblados rústicos, del vértigo, del alarido febril del uruguayo. Desde ahora poseeréis el delirio de arcilla que retumba en el vientre de la cerámica. Poseeréis la fuga de las olas, el verbo de la espuma. Desde ahora beberéis el jugo del pomelo y plegaréis la simetría del alma en los moluscos y llevaréis sombreros como los que vendimian las llanuras del alma. Yo no sabía que aquí entendíais la prisa de los ríos y cruzabais la historia en balsas de corteza. No sabía nada ni de vuestros frutales afrodisíacos ni de vuestras mujeres migratorias. Vengo del norte, de donde lloran las abuelas cuando suenan las gaitas, de las escapatorias de los topos, de las minas saladas, de las lágrimas, de la beatitud que fermenta en los hórreos. Soy prisionero del salitre. ¿Por qué no os preguntáis cuántos naufragios tengo? Puedo responderos con una nube. Ella viene conmigo y en los días bisiestos la amaré con dos bocas. Ella es la amada que vieron los pescadores en las afueras de la niebla. Ella es la heredera de los faros, la última gitana de la estirpe del llano. Mis manos son dos formas de entender tu palabra y ocultan infinitos volúmenes y espacios. Mis manos, tú lo sabes, han posado en tu boca más de una vez la altura de jóvenes estrellas. Con mis manos alcanzo, presiento, aparto y busco. Mis manos son el tacto, la fuerza, la distancia. Son la separación y el único instrumento para decir adiós desde mí mismo. Thank you. Y sé también qué significa la esperanza. Todo pudiera ser, pero no es nada. Hemos venido a construir el nido en vuestros brazos, a pasar un invierno junto al fuego, a recitar el frío de las cigüeñas. La vida es esto, amor mío. Esta mano que tiembla cuando quita tu ropa, esta lluvia que arrolla en tus espaldas, este molino de agua que hace girar tus ojos. Estaremos aquí hasta que pase la bandada con la que hemos llegado, y entonces cerraremos las puertas de la casa, dejaremos los muros mirando nuestro vuelo y nos alejaremos. Todo seguirá igual. Y alguna flor por mayo crecerá con tu nombre. La vida es poca, amor mío. Si restamos las horas en que nos preguntamos quién somos realmente, o salimos al mundo con la máscara puesta. Y los días se acercan tan puntuales con sus rollos de luz que una pausa a mediados de la noche rompería los péndulos del cosmos y se vería en tu carne el secreto del tiempo. Nos iremos. Eso es todo. Y en las verjas del patio donde hemos sido hombre, niño, mujer, adolescentes, enramarán tu alma para impedir el paso. Y entonces se limpiaba las lágrimas con los puños de su camisa. Hablaba de los barcos, de baúles cargados, de las tormentas de su casa de América con palmeras y aljibes y potos gigantísimos. Recordaba a las indias con su piel de coral y se callaba, quizás un nombre propio muy moreno, y se quedaba absorto observando las nubes y lloraba en silencio porque el recuerdo estaba vivo en el hombre sin nada. Sin nadie, sin sí mismo. Nos admiraba su sabiduría en las tardes vacías del domingo. Nos intrigaban su voz, sus lentes, sus manos como nudos. Su tanta vejez achiquillada. Siempre hay en nuestro origen algún sabio que muere por no decepcionarnos. ¿Qué sería del dolor si un hombre no llorase? Existiría el adiós y sus coches en marcha. Tendría noches la luna tan llenamente hermosas. Tendría estrellas la noche, a veces tan humanas. Elevarían los fados sus grúas melancólicas. Sonrojarían las rosas su estar presente apenas. Mecerían los trigales los molinos de viento que colinas realza. ¿Qué cantidad de negación para omitir la ausencia? ¿Podría haberse ausentado Jacques Brel con su guitarra? Y yo esculpir en mí, sin ti no importa nada. No olvido aquellos días. No borro aquellos miedos. Madre, cuando sea mayor, ¿tú serás ya muy vieja? ¿Tendré que enfrentarme un día al mundo solo? Ella siempre venía a darme un beso. Me apagaba la luz y me decía: no pienses esas cosas, hijo mío, eres muy joven. Anda, todavía. Pero cuando el invierno arremetía furioso contra las ventanas y el triste crucifijo pendía sobre mí, tenebroso y oscuro, me aparecían los muertos que había visto metidos en las cajas. Tanteaba la pera, encendía la bombilla y con cualquier excusa la llamaba. Mamá, no sé si tendré fiebre. Tráeme un vaso de leche. Hazme una manzanilla. Y entonces, como siempre, como a todas horas, ella estaba fregando y dejaba los platos y las potas y me ponía el termómetro y tanteaba mi frente. Voy a quedarme aquí para que no te muevas. No me parecen décimas. Tranquilízate. Calma. Y con su mano allí, sobre mis pensamientos, huían mis temores y en breve me dormía. Otras veces la guerra o el infierno, paisajes que tanto ensombrecían aquellos negros años, me angustiaban el sueño a medianoche y gritaba su nombre. Y entonces, como siempre, como a todas horas, ella estaba sentada en la cocina, cosiendo, o repasando, o escogiendo lentejas, o picando patatas. Y clavaba la aguja en la pechera y se allegaba al cuarto y me frotaba el cuerpo con alcohol de romero y con papel de estraza. Y con su tacto allí, posado en mis delirios, repetía en voz baja: ya verás cómo pronto pasa esta noche. Ya verás que enseguida llega mañana. Mi voz es el paisaje que va echando de menos las cosas que he perdido. He nacido en un pueblo y en el anonimato. Mi vida se resume en aquel calendario de números granates donde mi madre iba apuntando los partos de las vacas y visitas al médico. Fui más feliz que pobre, porque quien no conoce la abundancia valora las minucias y los pájaros. Desde niño, la hora de las gaviotas viene siendo mi reino, y el mar, un no sé qué, eternidad, Dios, alma, donde muero un momento cada día. Así me veo ahora, cuando ya las gaviotas no conocen mi nombre y la higuera envejece sobre la sed del pozo. Mi casa, mis amigos, los míos, los de nadie. Qué pronto somos, soledad. Y es que aunque nada puede detenerse, he sido tan feliz que es suficiente. Bajo la tarde, aquí, recuerdo ahora la vida transcurriendo como fruta brillante. Las fieles golondrinas girando hasta la cuadra y el olor de la hierba. Mi madre era tan joven. existió todo en mí. El cariño y la infancia como un pan abundante, los rayos del verano entrando hasta la siesta, el nombre de los pájaros, su canto, las luciérnagas, su silencio encendido sobre las noches largas. Ha sido tan verdad que ya es bastante. Más allá, los postes de la luz, los maizales, y el mundo se acaba. Estos poemas que he leído hoy son de Aurelio González Obies, que acaba de publicar su último poemario. Entonces, y estará presentándolo estos días por Asturias. Tengo aquí las fechas. Mañana mismo, 26 de abril, a las 19:30, en la librería Santa Teresa de Oviedo, que está en la calle Covadonga número 11. El 28 de abril, aquí en Gijón, en la librería La Buena Letra, a las 8 de la tarde. La librería está en la calle Casimiro Velasco número 12. El jueves 4 de mayo a las 19:30 estará en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, cerca de su casa. Y el 9 de mayo a las 18:30 en Libro Oviedo, en la Plaza Trascorrales de Oviedo. Aurelio González Obies, Bañugues, 1964, escritor y poeta asturiano, doctor en filología clásica y profesor de filología latina en la Universidad de Oviedo desde 1991 hasta la actualidad. Ejerció de secretario del Departamento de Filología Clásica y Romana y de vicedecano de la Facultad de Filología. Durante este periodo de participación activa en la administración universitaria merecen especial reconocimiento su actividad promotora y de coordinación en revistas universitarias, así como su labor en los Jueves de Filología, espacio cultural dedicado al conocimiento científico y a la expresión artística. La contribución e implicación motivadora del poeta desde 2003 hasta la actualidad en los talleres literarios de PUMUO, Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo, procuró la realización de concursos de cuentos y poesía que encaminaron varias publicaciones por parte del alumnado. Los libros publicados de Aurelio, últimamente entonces, creo que lleva publicado desde el 10 de abril, pero también tiene Ingente Distancia, Mi Madre, La Hora de las Gaviotas, No, Personajes, Y Todo Ama, Loles, Esta Luz Tan Breve, El Cantul Tordu, Chispina, Caracol, Una Realidad Aparte, El Poema que Cayó a la Mar, y muchos más. De algunos de estos poemas o poemarios os he leído poemas, y si queréis saber más acerca de la producción artística de Aurelio podéis ir al blog aureliogonzalezobies.com. Yo os voy dejando, esto era Historias de Mar y Ciudad. Nos vemos.